Muchísimas gracias por la invitación y a nombre de nuestras autoridades tradicionales, de la tribu Yaqui, quienes están en franca resistencia en estos momentos por lo que acaba de comentar el compañero, y de todos los mujeres, hombres, ancianos y niños quienes están siendo acosados con esta intención de despojarnos de un vital líquido, ¿no?, que ha sido muy importante dentro de nuestra lucha. Y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de expresarnos y darle a conocer lo que tenemos, lo que conocemos, y a todos quienes están siguiendo por internet, que creemos que no son poquitos. Para entender, creo yo, un poco la experiencia nuestra, atendiendo lo que la mesa titula, es diferentes visiones de la autonomía y otras formas de organización. Yo quisiera expresarle primero un poco sintéticamente lo que es el desarrollo histórico de nosotros, y ustedes pudieran comprender la batalla que estamos dando a cabo. Que muchos sepan que no es lo que andamos haciendo allá, el estar defendiendo el agua. Y en la mañana que estuve aquí presente con la compañera Gloria Muñoz y compañero Gan, otro compañero que no sé si está aquí, muy importante desarrollar un proyecto y ser congruente con lo que ellos quieren. Yo creo que hay mucha razón a esto, porque a la época actual muchas de los gobiernos y el dominio que ejercen es el poder y los gobiernos sobre la sociedad, en perjuicio de la propia sociedad, ha habido respuesta de ese. Yo creo que es un proceso y es una respuesta, creo yo, de las más adecuadas, de las más civiles que puede haber. No nos podemos quienes pretenden dominarnos y aniquilarnos. Y ahorita estamos en una época muy crítica, donde puede existir esa respuesta, pero a quienes estamos ejerciendo, defendiendo nuestro territorio y nuestra libre determinación, pues estamos en riesgo de que puedan dañarnos estructuralmente dentro de nuestro proyecto, ¿no?, ancestral que tenemos de desarrollo autonómico. Nosotros somos un pueblo indio que habita en la parte noroeste del país. Para aquellos que no nos conocen, estamos en, no les puedo dar latitudes porque no me acuerdo, ¿no?, las coordenadas, pero estamos actualmente visibles a través de un bloqueo carretero que es el corazón de la tribu Yaqui, el kilómetro 47.5 en el tramo de la carretera internacional Guadalajara-Nogales, en el tramo Guaymas-Obregón. Nuestro pueblo llegó a esas tierras hace más de 2.500 años, hace más de 2.500 años, y yo creo que eso nos da cierto derecho a la parte donde estamos, a nuestros recursos naturales. Yo creo que las cuestiones como que han marcado fuertemente a la tribu y a todo el país fue la llegada de los españoles. Para nosotros, con la llegada de los españoles, fue el inicio de la resistencia. ¿Por qué el inicio de la resistencia? Porque venían ellos a imponer su gobierno, su forma de ver y concebir el mundo. Nosotros ya tenemos una concepción propia, como todos los pueblos indígenas de México. Eso sucedió en 1533. Fue hasta 1610 cuando la corona española pudo atravesar esos territorios después de 77 años. Y fue un acuerdo pactado con la corona, que únicamente entraron los jesuitas, que no entraran los españoles ni los soldados españoles, ¿no?, ni ningún tipo de organización propia de la corona. ¿Por qué menciono esto? Esto no lo menciono para decir que somos muy chingones, sino únicamente para decir que desde ese momento se establecieron las reglas de nuestro pueblo para poder exigir y proyectar un derecho que es a la libre determinación. En la entrada de los jesuitas adoptamos muchas cuestiones, tecnologías científicas, modo, formas de producir, la religión, etcétera, ¿no? Y eso fue muy importante, porque robusteció y de cierta forma elevó el grado de las aspiraciones de autodeterminación de nuestro pueblo, de acuerdo a las condiciones que iban a generar esas fuerzas y esos gobiernos con la llegada de los españoles aquí a México. Los jesuitas fueron expulsados después de, en los años 1740, por la crisis de la propia corona y por la creación de los estados nacionales. Y los estados nacionales es muy importante en el desarrollo y en el destino de este país, y principalmente el destino de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque se estaban agrupando, están aglutinando todos los intereses económicos, políticos y socioculturales de los españoles, de los criollos, de los mestizos y de la oligarquía naciente. Y esa, y la creación de los estados nacionales inmediatamente tuvo su respuesta la tribu yaqui ante ellos por la conformación de los de la Confederación de Pueblos Indígenas del Noroeste, liderados por un yaqui, Juan Bantea, Juan Ignacio Jusacamea. ¿Por qué? Porque fue la respuesta ante la agrupación y la organización de los poderes contrarios a los pueblos indígenas. Y dijeron los pueblos indígenas del noroeste, bueno, ustedes están organizando por nosotros también, y eso fue la respuesta. Ese movimiento sucumbió, pero dejó una gran huella dentro de la historia y dentro de todos los pueblos indígenas del noroeste, que al final y al cabo fue el que definió el rumbo. Así como cuando llegaron nuestro pueblo hace más de 2500 años a esas tierras, guiados por un jefe yaqui llamado Yajitowi, que dijo que aquí íbamos a establecer nuestra civilización, nuestro pueblo iba a florecer por los tiempos de los tiempos. Y eso es una connotación histórica política muy fuerte hasta el momento, hacia nuestra gente y hacia nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque eso pesa. Si eso mismo que se dijo hace 2500 años se está siendo congruente con eso. ¿Por qué? Porque actualmente estamos defendiendo el agua. ¿Cuándo se manifiesta, volvemos al tema de la autonomía, cuándo se empieza a conformar, a darle forma el proyecto autodeterminativo de la tribu, de libre determinación? Con José María Leyva Cajeme, porque se desarrolló un proyecto de autonomía territorial, política, económica y sociocultural, dándole una estructura al pueblo a través del gobierno interno, dentro de las leyes internas, dentro de la forma de concebir el mundo y la naturaleza, que eso ya lo traíamos, pero prácticamente eso se estructuró en una forma de cómo ejercer la autonomía. Y eso, esa resistencia, es el origen de la resistencia con la llegada de los españoles, hasta esa época era una resistencia de tipo militar, porque se tendría que defender prácticamente con la fuerza. Posteriormente a eso, con Jaime es ejecutado, y Tetaviate también jugó una parte muy importante, porque resguardó ese territorio y profundizó más los sentimientos de autonomía, los sentimientos de pertenencia a esas tierras, a ese territorio. Pero además se reforzó la identidad, y la identidad tiene un papel muy importante en el proyecto autonómico o en la aspiración de determinación de cualquier pueblo, y en el caso de la tribu no podía ser la excepción. Viene la guerra del yaqui, le dan un periodo de 1883 a 1927, pero nosotros nos atrevemos a decir que es de 1825 hasta 1937, se forma la paz de Ortiz. Porque en 1825, porque es cuando México consolida su independencia. Prácticamente ahí empieza a iniciar la guerra del Yaqui. Pero lo que vino a dar el traste, cosa muy curiosa, es cuando se conforma la República con Benito Juárez. Si me fallan las fechas, pues ustedes me corrigen, ¿no? Pero fue aproximadamente 1867. Al año siguiente, 1868, se realiza uno de los genocidios que aún pesan sobre la memoria de nuestro pueblo, una barbarie tremenda. En 1868, después de un año de haber conformado la República, y esas acciones de los gobiernos locales de Sonora, pues de una u otra manera tenían el respaldo del gobierno federal. Entonces prácticamente ahí empieza a conformarse o a organizarse la resistencia militar. Nos brincamos después de la guerra del Yaqui, nos vamos a la época de la Revolución, donde nuestro pueblo fue parte activa, muy importante de la lucha revolucionaria para poder conformar este país, pero también fue acompañada de una guerra de exterminio por parte de Porfirio Díaz, donde hubo ventas de hermanos yaquis como esclavos a Yucatán, al Valle Nacional, Oaxaca, Veracruz, un proyecto genocida total, que esas políticas de actuar contra nuestro pueblo yaqui se definían en Palacio Nacional. Ante eso, nuestro pueblo participó en la revolución y se estuvo con diferentes caudillos. Estuvieron con Carranza, con Madero, con Villa y con Álvaro Obregón. Una identidad con las ideologías de cada uno de los caudillos, no, sino porque había el compromiso de reconocer nuestro territorio. Había el compromiso de respetar nuestra forma de organización. Había las promesas y los acuerdos para poder, posterior a esta lucha, seguir con nuestro proyecto autonómico ancestral y después de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, eso se vino a concretar prácticamente cuando muchos de los que estudian, ayer estuve con un joven ahí, y él lo marca como que en 1937 la tribu yaqui por fin logra la paz. Y fue hasta esos años cuando con el general Lázaro Cárdenas se nos reconoce una parte del territorio, 485 mil hectáreas y la mitad de los almacenamientos de la presa La Angostura, que tenía una capacidad instalada de 840 millones de metros cúbicos. O sea, de los 840 millones de metros cúbicos de la presa de La Angostura, si Pitágoras no nos falla, nos deberían de tocar 420. Pero no. Nosotros somos los menos que hemos gozado y disfrutado y usufructado el recurso agua. Entonces, eso tiene su prolongación hasta las épocas actuales. Posterior a esa etapa de Cardenista que marcó muy concretamente ya el territorio, nos dio la garantía a través de un documento que aún es vigente, que es el decreto cardenista, pues eso nos vino a consolidar nuestro proyecto territorial. El proyecto de gobierno, la estructura de gobierno, la estructura tradicional, era vigente porque había pleno ejercicio sobre él y se vino a consolidar con el territorio. Pero nuestros pueblos estaban devastados por la guerra de exterminio, por la deportación, por la venta como esclavos, por la propia guerra interna, por la guerra de la revolución. Y cosa curiosa, esas tres fracciones de la tribu yaqui que andaban con los diferentes caudillos, había otro grupo en pugna y en lucha, eran los que estaban en la sierra. Como que existía dentro de ese proyecto también la defensa del territorio y ellos tenían sus propias estrategias. Aquellos se quedaban resguardando el territorio en la sierra, mientras los demás luchaban con los distintos componentes o los caudillos de la revolución. ¿Qué nos faltaba para esto? Posterior los pueblos se vuelven a reconstruir, se reconstruyen, vienen de Veracruz, de Yucatán, de Oaxaca, de México, de Tlaxcala, retornan a nuestro pueblo. Pero ¿por qué retornan? ¿Por qué? Si hay una distancia tremenda y las condiciones de aquellos tiempos eran totalmente adversas. Retornan porque la identidad juega un papel muy importante. Lo que dijo Yaitobi cuando llegó a las riberas de esos ríos, más de 2500 años, cuando Ania va a Lutec, le dice a Diego de Guzmán que no pase esa raya, cuando expulsan a los jesuitas, cuando Juan Bantea se organiza a todos los pueblos indígenas del noroeste como respuesta a la organización del Estado Nacional, cuando Cajeme organiza estructuralmente la tribu, la cuestión económica, política y sociocultural y territorial, cuando Tetaviate introduce un elemento a la resistencia militar muy importante para poder defender el territorio, porque allí es donde se ideó la estrategia de guerra de guerrillas, porque era muy fuerte, el Estado Nacional estaba creciendo, porque los intereses estaban creciendo, y pues era difícil enfrentar a un ejército federal de ese tamaño con esos armamentos. Después de todo eso, el decreto de Cárdenas, en la época actual, ¿cómo podemos fortalecer nuestra visión y nuestro propio desarrollo autonómico? Pues tenemos que organizarnos económicamente, socialmente, culturalmente, y territorialmente, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar proyectos económicos, explotar nuestras tierras, hacer uso del recurso agua que se nos fue otorgado por decreto. Y es ahí donde, en esa última etapa, hemos seguido siendo acechados y siempre con la misma intención de despojarnos de nuestro territorio y nuestra agua. Mas, sin embargo, hemos resistido. Con Cárdenas perdimos 2/3 partes del territorio. Actualmente, el decreto de Cárdenas en cuanto a los derechos de agua no se ha respetado, porque han abusado de la ignorancia de nuestro pueblo, del desconocimiento, mediante las argucias legales, mediante la intimidación y el ejercicio del poder de los gobiernos, quienes, recordando un poco lo de la mesa de allá en San Ildefonso, han hecho el debido uso del monopolio de la violencia. Y eso lo podemos ver a los momentos actuales. Hoy, en estos días, se pretende cometer otro despojo más con nuestro pueblo. Es un proyecto del gobierno de Guillermo Padrés que pretende despojarnos de 45 millones de metros cúbicos, 75 millones de metros cúbicos, pero hemos emprendido en esta lucha donde nosotros la podemos estructurar desde informar a la gente, de la denunciar ante la sociedad civil, ante los demás pueblos indígenas y también ante las instancias judiciales, las acciones de movilización social, las acciones de resistencia civil, de desobediencia civil, que ahorita están en marcha, pero parece ser que el aparato de gobierno ha resistido eso, porque la lucha legal que hemos emprendido prácticamente nosotros no ha sido favorable, a pesar de que el proyecto criminal del acueducto, que aparte de que el acueducto es criminal, es ilegal, injusto. Es criminal porque pretende desaparecernos como pueblo, llevándose nuestro recurso a agua. Porque es injusto, porque nos quiere despojar de las aguas de las cuales no hemos usufructuado, ni hemos gozado, ni hemos disfrutado, ni hemos hecho uso pleno de ese derecho. E ilegal, ¿por qué? Porque ese proyecto, el acueducto, es una obra que está impugnada de su licitación, de la construcción, sus derechos de agua, no tiene manifiesto de impacto ambiental, está impugnada en la construcción, tiene 2 controversias constitucionales, mas sin embargo no nos las han hecho valer. Ellos pretenden imponer una obra que es a todas luces injusta, y es aquí donde se manifiesta la crisis que vive el gobierno mexicano. y el gobierno mexicano siempre, los diferentes gobiernos que han estado, siempre han aludido al Estado de Derecho. Muchos dicen que la crisis que vive México es del tejido social, ¿no? ¿Qué entendemos por tejido social? Pues el tejido social son las relaciones que construye la propia sociedad para poder articularse con las instituciones y dependencias que hay, según ese es el concepto técnico, ¿no? Pero yo creo que eso no es. Es la crisis de la incapacidad y la mediocridad de la clase política, ¿no? Es la corrupción que ha invadido las distintas esferas del Estado mexicano, del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y aquí es muy importante, porque en el caso de nosotros, de la tribu Yaqui, hemos visto que no se han respetado los ordenamientos judiciales, no se han respetado el Estado de Derecho, no se ha respetado la Constitución, y lo único que te indica eso, que no hay ejercicio pleno del Estado de Derecho, y eso es lo que está en crisis, y es lo que está ocasionando las acciones injustas. Porque existe impunidad de los empresarios que quieren imponer ese proyecto junto con los gobiernos, y hay consentimiento de otra parte del gobierno que dice respetar el Estado de Derecho. Y cuando a los maleantes o a los criminales les das espacio para poder defender o hacer sus proyectos de interés, pues lo saben aprovechar, ¿no? Porque aquí los poderes fácticos explotan todos los espacios que dan, explotan la mano de obra, explotan los recursos naturales, ¿no? Explotan los espacios culturales, y principalmente saben explotar los espacios vacíos que deja el propio Estado. Y esos espacios vacíos que está dejando el Estado mexicano, es donde existe la ausencia de la ley, la aplicación correcta de la ley. Y esos espacios son los que están explotando y están ejerciendo sus poderes y sus proyectos de vida y de gobierno, desde sus intereses, en base a una impunidad. Antier estaba escuchando a la compañera, me he entrevistado dos veces con ella, con Bárbara Zamora, y dice algo muy importante. Tenemos un problema con un ejido, con una comunidad, con un pueblo indígena, ahí seguimos. Todo el procedimiento, nos vamos a los tribunales, lo ganamos, nos mandan a otra instancia que es a los tribunales colegiados, nos mandan, pero nunca ganamos nada porque estamos peleando contra un interés muy superior que domina todos esos espacios del gobierno del Estado, del gobierno del Estado, ¿no? Del Estado Nacional. ¿Y qué te podemos hacer ante ello? Por eso recuerdo lo que la mañana decía Gloria Muñoz. Pues la respuesta está siendo que se están creando esos espacios autónomos a través de dos, tres personas, de la conformación de colectivos, la conformación ciudadana y la organización de la sociedad civil es muy importante. Y principalmente nosotros como pueblos indígenas, que tenemos un espacio territorial, donde tenemos una estructura política, económica, sociocultural, necesitamos redoblar nuestros esfuerzos para proteger ese espacio y buscar las alternativas más propicias para poder elongar ese procedimiento, ese proyecto, ese proyecto. Y eso únicamente lo vamos a lograr con la solidaridad y la conformación de un frente muy fuerte con todos los pueblos indígenas y junto con la sociedad civil. Porque esta lucha no la gana nadie solo, ni tampoco nadie se quiera adjudicar el patrimonialismo de una lucha. No, y eso es muy importante. Es muy importante, porque tal vez debemos estar muy atentos, que tal vez quienes nos han metido en la idea de que nosotros podemos luchar por nuestra parte con un proyecto político ideológico, a lo mejor hay otras intenciones atrás de ello. Yo creo que nosotros hemos usado muchas estrategias que a muchas personas no les gusta, pero yo creo que nos ha dado resultado y allá estamos. Y vamos a emprender como el respeto que nos han considerado muchos hermanos de lucha que se la han jugado fuertemente en este país y que nos han reconocido parte de este proceso histórico, que era muy importante que lo pudiéramos entender para poder entender nuestros reclamos, nuestras raciones y nuestras luchas actuales. Entonces, en ese sentido, yo creo que todas las injusticias y las barbarias que se cometieron, por ejemplo, con los jóvenes de allá, normalistas de Ayotzinapa, yo creo que nos deja una gran enseñanza en estos tiempos actuales. Pero eso, lo que se ha venido reproduciendo en los últimos 20 años, y yo creo que si nosotros no debemos de pasar por alto ni desapercibidos ese tipo de barbaries y de injusticias, porque si nosotros dejamos pasar eso, van a hacer con los mexicanos lo que ellos quieran. Yo siempre en las reuniones que tengo, siempre menciono todo lo que les estoy explicando, pero a mayor detalle. Siempre les digo que lo que hagan con la tribu Yaqui, lo van a hacer con todos los pueblos indígenas de México. Y lo que hagan, en este caso, con los jóvenes, lo que hicieron con los jóvenes de Ayotzinapa, lo van a querer hacer con todos los jóvenes de México. Y lo que hagan con la tribu Yaqui, los jóvenes, y con toda la sociedad, lo van a querer hacer con todos los mexicanos. Yo creo que eso es muy importante reflexionarlo. Reflexionarlo y corremos el riesgo de las distintas manifestaciones que ha habido, de que no le podamos dar rumbo y ni orientar esa energía de los jóvenes. Necesitamos decir que estamos buscando con tantas marchas, con tantas manifestaciones, qué rumbo le queremos dar a la ira, al agravio, a la injusticia que se comete con los jóvenes. Si no podemos orientar y darle rumbo a toda esa energía, estamos en riesgo de quedar con peor, ¿no? Porque muchas de las veces hay gente muy habilidosa aquí en México, políticos encumbrados que se mueven en las sombras de poder conducir ese tipo de movimientos hacia su propio interés. Y cuando existe el caos, son condiciones muy apropiadas para esos poderes que están relacionados mucho con los poderes fácticos, de maniobrar y conducir a esas situaciones hacia condiciones más favorables para ellos. ¿Cómo es posible que se quiera que nosotros no podemos orientar esa ira, esa rabia, como se dice, hacia un rumbo donde podemos hacer que ojalá estén vivos los compañeros, hermanos, estudiantes? Pero si nosotros no podemos reencauzar eso, pues yo creo que no estaría honrando la memoria de ellos. Y lo más importante es honrar la memoria de ellos y de todos los mexicanos que han caído en esta lucha. Y yo creo que me estoy saliendo un poco del proyecto autonómico, ¿no? Pero existe esa relación y esa preocupación porque nosotros seguimos teniendo el acecho. Yo creo que en un momento dado, la identidad que tenemos, que nos arraiga a esas tierras, esos rasgos identitarios, se les llama, ¿no?, técnicamente, son los que nos han dado ese sentido de pertenencia al territorio y ese proyecto de libre determinación, ese proyecto autonómico, que no nada más es a la época, ¿no?, sino tenemos que desarrollarlo al futuro para poder consolidarnos como pueblo. Y los rasgos fundamentales ahí es el territorio, el gobierno, nuestra lengua, nuestra forma de concebir el mundo y la naturaleza y el universo, y lo que queremos hacia el futuro, ¿no? Algunos me han cuestionado esos rasgos de identidad, pero son los que conservamos, ¿no? Yo creo que hay conceptos que están más enfocados al símbolo, a la expresión, pero yo creo que tenemos que apelar en este caso, en el caso de la tribu, al basamento identitario, que aún es vigente. Claro, estamos conscientes, estamos que hemos ido perdiendo muy importantes aspectos en la identidad. El territorio, hemos sido despojados dos veces, una parte muy importante, de 10.000 hectáreas, luego de 2.000, amén de que el general Cárdenas nos reconoció una parte de nuestro territorio. El agua no nos ha sido entregada como legalmente lo expresa el decreto presidencial. En la cuestión cultural, pues acuérdense que los medios de comunicación, televisión, radio, ahora internet, y más lo que se acumule, nos está despojando ciertos rasgos muy importantes. Tenemos una parte muy importante, un porcentaje que está dejando de hablar la lengua, nuestra lengua, y eso es una cuestión muy importante en la identidad. Muchos académicos dicen que la columna vertebral de la identidad es la raza, el territorio y la lengua, ¿no? Nosotros le agregamos las otras cosas. Pero también ante ello tenemos, los pueblos indígenas tenemos otra alternativa, así como nosotros la propusimos. Nosotros propusimos un proyecto educativo, bilingüe, intercultural, que por falta de esa independencia económica, siempre ligado a la necesidad del presupuesto, no lo hemos podido desarrollar, porque se interpusieron los intereses de las normatividades del sistema educativo que no nos permitieron desarrollar ese proyecto bilingüe, intercultural, que nos podía dar más fortaleza en un rasgo muy importante de la identidad. También muchos, nosotros también tenemos derecho a exigir el presupuesto, y no lo exigimos por necesidad de que nada más por pedir, no, nosotros tenemos un territorio, tenemos 485.000 hectáreas. Por ese territorio pasa una carretera internacional que tiene dos casetas de cobre, una a la entrada y otra a la salida, pero nosotros no vemos nada al respecto. Tenemos, por ahí pasa la fibra óptica, pasa el oleoducto, próximamente el gasoducto, la vía del ferrocarril. Actualmente la resistencia, los actos de desobediencia civil se están llevando a la carretera internacional. Tenemos un año y 7 meses con bloqueos intermitentes. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué están bloqueando la carretera? ¿Qué no los... no lo ajustan? No, es que la carretera no ha sido expropiada. El territorio es de nosotros. Lo que es de ellos es el chapopote, la piedra, la pintura, el cemento y lo que pase por ahí. Porque forzosamente tienen que pasar por ese territorio. Así como Diego de Guzmán y la corona negoció con los antepasados de la entrada de los jesuitas para que lograran pasar hacia y crear las misiones más al norte. Pues así es la misma situación. Ha sido siempre la misma película con diferentes actores, pero siempre hemos salido perdiendo nosotros. Un rasgo muy importante sobre el agua. Nuestra lucha ahorita es para el agua. Un acueducto que pretende llegar a 75 millones de metros cúbicos, despojarnos de un derecho de nosotros, ancestral, histórico, legal y natural. Nunca lo hemos disfrutado. Cuando estaban los jesuitas, la época de los jesuitas, de bonanza económica, porque se introdujo un nuevo sistema de producción, de organización, y tecnología y técnica, la tribu Yaqui sembraba 70.000 hectáreas. 70.000 hectáreas de 1620 a 1740. Hoy, al año 2014, ahorita yo creo que ya se hicieron los planes de riego en el distrito de Colonia Yaquis. La tribu Yaquis nada más siembra 18.500 hectáreas. O sea, 5 veces menos después de más de 300 años. Entonces no se le hace algo aberrante. Son cosas que únicamente se ven aquí en México, ¿no? Y yo con esto les doy las gracias por la oportunidad de darles a conocer nuestra experiencia con respecto a la autonomía, con el desarrollo histórico, el proyecto autonómico, la problemática actual y lo que queremos y contra lo que estamos luchando. Y pues estamos a sus amables y apreciables órdenes para responderles las preguntas que ustedes crean pertinentes. Muchísimas gracias.